lava, lava, lava, Maribel en va. Aquí estamos los rumberos que venimos a gozar. Hace rato que el quinto viene llamando, te invitamos a bailar. Todos queremos saber si aquí está Chambeleque, rumbero bueno que a lo moderno le quintea como es. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Quisiera olvidar tu sonrisa y no puede ser. Quiere la imaginación estar contigo. Eres en mí como guitarra al trovador, mi fuente más feliz de inspiración. Me pongo a soñar en la nuestros nombres imborrables. Ríes feliz y con tu risa de cristal logras borrar de mí la soledad. a llorar. Yeah. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Muchos quieren con tu vida hacer todo un documento, alabará, y no vive en el momento, pendiente de lo que tú haces, díselo tú, Ramón. Y aunque tú se lo rechaces, y aunque tú se lo rechaces, Jimboro, Jimboro, ellos te quieren grabar con un traguito en la mano, hablando con la vecina, y estás en una vitrina, aunque no quieras, mi hermano. Por esas redes sociales, por esas redes sociales, todo el mundo se cree en derecho. Hay quien quiere que resbales por el morboso placer, Pichi, de verte y hacerte ver cantando desentonado, gallito, rascándote la barriga, y en lo que nadie se fija, ya quédate retratado. Por eso quiero invitar a que no sean indiscretos y acaben como los nazis. Oigan bien, que querían tener el mundo y perdieron la razón. Primi, ponlo en la cruz. Piensen bien su grabación, lo que van a hacer con ella, no vaya a ser que su estrella termine en un zapacón. Repite, gallito. No vaya a ser que su estrella termine en un zafacón. Después que me quemen la prensa, panita manganzo, ahora tú estás asustado. No me grabes que no estoy maquillado. Que mira, pero ten cuidado, si te ven con la vecina, el bochito está formado. No me grabes que no estoy maquillado. No me sigas, paparazzi, vete y graba en otro lado. No me grabes que no estoy maquillado. Con el chiste de los demás, me siento malhumorado, malhumorado. No me grabes que no estoy maquillado. No corra detrás de mí o terminará sudado. no fuera por los escándalos, ¿de qué ibas a comer, payaso? Y tú también, alicate. Pero que romperé la cámara. Conmigo que no se meta, papá. Ajá, romperé la cámara. Con un derechazo. Pero que romperé la cámara. Oye, me tienen loco, no me dejan ni dormir, compadre. Romperé la cámara. Le voy a dar una galleta cuando lo vea. Pero que romperé la cámara. Oye, si la foto me costó hasta el divorcio, ¿hasta cuándo? ¡Qué pesadilla! ¡No hay alegría! Ajá. Donde quiera me los encuentro. Ajá. Sobrellevado el desengaño de haber creído que tú me querías. El soñar y fantasear, el sueño que nunca podrá ser realidad. Nuestro amor era un teatro, una comedia. Sobrellevando el desengaño de tu amor, de haber creído que tú me querías. Ya no vale la pena ni pensar que nuestro amor se vuelva a confirmar. ¡Ay! Ya no vale la pena ni pensar que nuestro amor se vuelva Amor, amor, ¿qué va? se acabó la pesadilla. Te puedo encontrar. Y busco en sueños, ¿dónde estarás? ¿Dónde? quise hacerlo una canción. Te busqué por todas partes y nunca te hallé. ¿Dónde estarás? Y busco en sueños.